Radio Cuyum. Hola, muy buen día, Juan Pablo. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, bien, contanos un poquito, Amanda, qué es lo que está sucediendo, y tenemos entendido que tenés gente que vas a entrevistar. Sí, estamos viendo a ver si podemos entrevistar a alguien por acá. ¿Y cuál es el problema que nos vas a reportar? Lo que sí me gustaría antes sí. Es que aclaremos un poquito qué es lo que estamos haciendo acá y el porqué del llamado y el pedido de difusión a la radio comunitaria Cuyum. Adelante, Amanda. Bueno, por el tema es que queríamos contar y hacer saber que el día de hoy se está haciendo una movida nacional en todo el país sobre el pedido del cumplimiento de pago de planes sociales. Principalmente el plan Construir Empleo, que bueno, ha sido obtenido a través de la lucha mediante organizaciones piqueteras como FOL, FOB, MTR, Votamos Luchar, Luz y Trabajo, por ejemplo, en otras provincias, pero que también se ha ido extendiendo a otras provincias como Mendoza, por ejemplo. Perfecto. El tema es que hay un incumplimiento de pago de los meses de febrero y marzo, y también hay hay una demora en la concreción de los de la aprobación de los proyectos, ¿no? Ajá. O sea, es decir, que la gente está cobrando, pero todavía no está recibiendo los materiales y cosas, y bueno, los materiales y las herramientas para el trabajo. Sí, para trabajar, digamos, cobra, pero sí. No le dan las cosas para hacer su trabajo por el que cobra. Claro, y agravándose con la situación que de febrero y marzo no se están ni cobrando ni empezando con los proyectos, nada, o sea, está como stand-by, digamos. Ajá, bien. El problema es que, bueno, hay gente que necesita trabajar, necesita de ese sueldo, de ese salario, porque, bueno, como todos tenemos compromisos y, bueno, y necesita de esta seguridad económica que el Estado, bueno, no la está brindando. Bien, Amanda, te hago una consulta. Acá en Mendoza, ¿cuántas familias o cuántos tienen o cuántos son con los que vos estás en contacto que están en esa situación, más o menos? Y aproximadamente hoy acá hay unas 30 familias que han venido a acompañar acá la lucha. Y bueno, indudablemente hay algunos que no han podido estar presentes, pero eso lo vamos a saber en un momento cuando entrevistemos acá a la compañera que tiene un poco más de información sobre ese tema. Bueno, si querés entrevistarla, te escuchamos. Bueno, buenos días, Mari, para Radio Comunitaria Cuyum. La pregunta que te quiero hacer, ¿saluda? Hola, ¿qué tal? La pregunta que te quiero hacer es esta: ¿cuántas familias son las afectadas a estos planes aquí en Mendoza, aproximadamente? Hola, ¿qué tal? Bueno, así como decía Amanda, estamos acá hoy en el Ministerio de Trabajo, en la GECAL, esperando ser atendidos por la gerenta, la señora Emilia Espinosa, porque la situación es la siguiente. Hay unas 30 familias que estamos desde el año pasado recibiendo un subsidio, o tratando de recibir un subsidio con el cual se había comprometido el Ministerio, que el programa se llama Construye Empleo. El año pasado se acordó de que nos iban a dar cierta cantidad de cupos con los cuales podíamos disponer para sumar sin límite a cierta cantidad de familias. Eso no se cumplió, solamente nos permitieron sumar a 23 y se iba a empezar a pagar este subsidio a partir del mes de octubre. Esto, y inmediatamente se iba a aprobar el proyecto se refiere a construcción y arreglo de espacios públicos. La aprobación del proyecto ya está parada, el año pasado lo presentamos, está todo en regla, pero aún nos bajan los materiales, como contaba Amanda. Y con respecto a los depósitos mes a mes, también hemos tenido problemas porque en los últimos 2 meses las compañeras no están cobrando. Y bueno, el mes pasado nos hicimos presente también acá en el Ministerio de Trabajo para reclamar por ese incumplimiento de pago. Y nos prometieron, acá la gerenta nos prometió que a fines del mes de febrero iba a estar toda esa situación regularizada. Bueno, eso tampoco pasó, así que hoy estamos acá reclamando, bueno, por esto, por que se cumplan los acuerdos que se prometieron en el Ministerio. Y también esto, dejar en claro de que la verdad que a nosotras, a todas las familias que nos encontramos acá, no nos simpatiza mucho la idea de tener que acceder a estos subsidios del Estado, pero es como el único recurso que nos queda, teniendo en cuenta de que no hay trabajo genuino que puedan garantizar las economías de todas esas familias. Mari, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno. Sí, Amanda. Me acaban de pasar el teléfono, se escucha muy, muy bajito, Juan Pablo. Si bien, ahí ya Patricia, fuerte. Ya Patricia arregla eso. Mirá, Amanda, preguntale a Mari, bueno, ¿a qué organización representa ella? Y contanos un poquito, ¿dónde están, en teoría, deberían estar haciendo y qué obras que decía ella, que son obras públicas, arreglo de espacios públicos, ¿no? También para que la gente sepa, obras que están paradas, ¿y por qué? Porque el Estado no está poniendo el dinero, ni pagándoles a ella. Bueno, mira, eso te lo puedo contar yo porque Mari acaba de ser llamada para entrar a la GECAL, con la gerenta. Uh-huh. Pero eso te lo puedo decir porque tengo conocimiento. Sí, Amanda. Una de las obras, ahí le gritan las chicas. Sí. Contanos las obras, Amanda. En este momento así acaba de entrar a hablar con la gerente, es el aguante que le hace desde acá a la gente. Ajá. Bueno, mira, las obras por lo general, perdón. Sí. Vamos ordenado. Mari pertenece a la cooperativa La Chipica. Ajá. Acá tenemos otras organizaciones de Mendoza como las cuadrillas de trabajo, por ejemplo, de La Favorita y del barrio Horneros 3. Ajá. Que nacen estas cuadrillas a través de los bachilleratos populares en los que las mujeres, porque en su gran mayoría son mujeres las que estamos en este momento peleando por este trabajo, por esta fuente de trabajo. Ajá. Bueno, nace desde los bachilleratos populares, Violeta Parra y Ñañacay. Uh-huh. Nacen de ahí las dos cuadrillas. Y bueno, las obras serían tanto en el barrio La Favorita, que sería remodelación de plazas, acondicionamiento de garitas de colectivos y de algunos espacios públicos que hay en la zona. Esos serían unos, y los otros en el barrio Horneros 3 serían encargada de la cuadrilla del Bachi Ñañacay, a cargo de la cuadrilla del Bachi Ñañacay, sería el acondicionamiento del jardín maternal Puentecito y sus alrededores, construcción de veredas, construcción de banquinas, son obras, arreglo en las instalaciones. Ajá, o sea que son obras realmente necesarias en el jardincito, para la gente que se moviliza y espera a los colectivos en los barrios, tener espacios y lugares dignos para circular y para estar. Sí, inclusive las chicas de Favorita, ahora que estoy haciendo memoria, también tienen la intención de arreglar la plaza donde para que se entretengan los niños. Uh-huh. Así que sí, la verdad es que son obras totalmente necesarias. Eso mismo es el trabajo, ¿no? Se llama construir empleo comunitario. La idea es que nosotras hagamos el trabajo al servicio de la comunidad. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Amanda, te agradecemos mucho la nota, el reporte. Después te pedimos los contactos para seguir, ver más tarde qué es lo que sucedió con qué dijeron en la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y poder seguir acompañando la lucha de estas compañeras por trabajar y porque el Estado les garantice el trabajo que les prometió. Sí, la verdad que sí. Mira, ¿puedo leer? No sé si habrán quedado claros los puntos con los cuales se van a pedir. Dale, léelos, Amanda. Para que quede, para que cerremos con eso y quede a la gente bien clarito. Los puntos son inmediata incorporación de todos los cupos comprometidos para el programa Construir Empleo, aprobación sin dilataciones para todos los proyectos presentados y preaprobados desde el año pasado, creación inmediata de los pagos, concreción inmediata de los pagos adeudados, claridad y cumplimiento en las fechas de cobro. Esos son los puntos básicos que se están reclamando hoy día. Poquitos y muy concretos. Amanda, gracias a vos por el reporte. Muchas gracias a usted y bueno, perdonen mi deshabilidad que me he desacostumbrado un poco. No importa, ya te vamos a sacar buena. Bueno, muchísimas gracias a Radio Comunitaria Colombia, a Mañanitas Comunitarias, muchísimas gracias. Bueno, un beso. Estamos en Parar la Olla, pero le mando saludo a Mañanita también. Parar la Olla. Bueno, un saludo a Mañanita entonces. También. Un beso, Amanda, bueno, gracias. Bueno, un beso, gracias. Chao, bueno, chao. Estábamos en contacto con Amanda Sánchez, nuestra compañera de La Chispa, también haciendo un reporte. Te contamos, acabas de escuchar el reclamo, que el programa Construir Empleo es un programa propuesto por el gobierno nacional que consiste en a grupos y organizaciones de barrios que tienen déficit en lo habitacional y en la infraestructura. Como contaba Amanda, en este caso son los bachilleratos populares, pero otro tipo de organizaciones. Si el barrio tiene déficit, le faltan banquinas, cunetas, le faltan arreglar la plaza, tareas que por ahí hace el municipio, la provincia, acá se le da ese trabajo a organizaciones, la gente cobra y el Estado le da el material para trabajar. Este programa, a las compañeras que estábamos entrevistando, les prometieron poder incorporar algunas más y las obras que las acaba de anunciar Amanda, desde arreglar un jardincito, el jardincito Puentecitos, plazas, hacer paradas de colectivo y todo. Bueno, el Estado no le mandó los materiales para trabajar y les pagó hasta enero, febrero y marzo, tampoco les ha pagado y tampoco les ha mandado los materiales, a pesar de que, según nos contaban, la gerenta de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de Mendoza les prometió que a fines de febrero estaba resuelto. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.